Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a El Metaverso. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Espero que juntos podamos aprender mucho acerca de la cultura mediática y obviamente acerca de todos los subtemas que se relacionan con ella. Yo soy Emilia Pesqueira y en este capítulo quiero que platiquemos un poquito acerca de varias cosas. Vamos a hablar de temas como las humanidades, los medios y los espacios digitales, pero el objetivo final es poder relacionarlo todo con las redes sociales, a las cuales estoy casi segura que la mayoría de nosotros y de nuestros oyentes estamos muy familiarizados. En este episodio voy a mencionar a tres autores y autoras que tienen aportaciones relevantes y de los que creo que podemos aprender bastante. Si te interesa profundizar con alguno de ellos, al terminar el capítulo voy a mencionar algunos de sus textos donde puedes encontrar mucha más información. Para empezar, vamos a discutir acerca de lo que propone McPherson. Nos dice que las tecnologías no son herramientas neutrales o pasivas, sino que participan activamente e influencian los sistemas sociales. Es por este impacto que a nosotros como sociedad pues nos toca involucrarnos en su diseño y construcción porque moldean las investigaciones y los significados sociales. Dicho esto, en los últimos años han surgido los llamados humanistas digitales, que son académicos que trabajan usando justo estas herramientas digitales. Esto se debe a la, obviamente, rápida digitalización del mundo, que además de ir a una velocidad vertiginosa, es imposible ignorar, está por todas partes. Y para todo esto, ¿qué tienen que ver las redes sociales? Pues si el académico no se involucra con las plataformas y espacios digitales que existen, entonces su rol es limitado. Es por esto que las redes sociales tienen el potencial de ser espacios no solamente de socialización y, como se ha dado últimamente, de venta y consumo, sino también como un espacio de intercambio y creación de conocimiento. Es verdad que un académico puede hacer uso de estos espacios fuera de la academia, pero también han aparecido lo que McPherson llama los blogging humanists. Son personas comunes y corrientes, como yo, como tú y como la mayoría de la gente, que hacen trabajos académicos por fuera de los medios tradicionales. Las redes sociales y medios como YouTube también tienen la posibilidad de convertirse en medios académicos. Es aquí donde me gustaría relacionarlo con los conocidos influencers. Esa palabra tiene una connotación bastante negativa en nuestra sociedad y se liga mucho con la superficialidad y la promoción de un estilo de vida inalcanzable. Pero hay otra palabra que es más afín a algunas de estas personas con grandes números de seguidores, y es divulgadores, en lugar de influencers. Esas personas lo que hacen es centrarse en un tema en específico del que son expertas, expertos o que lo han estudiado, como podría ser el arte, la salud mental, el feminismo, estudios de género, la química, la ciencia, etc. Y comparten contenido que busca informar a su audiencia acerca de este tema. En mi opinión personal, creo que esto es algo muy positivo. Por una parte, las redes sociales se vuelven medios académicos, como mencionaba, y por otra, promueve un mejor uso y consumo de las redes sociales que, como sabemos, pueden ser bastante nocivas. Buscar otros medios académicos revoluciona el tradicional peer review y los argumentos pueden tomar otras formas y entenderse de diferentes maneras con el uso de las herramientas digitales. Es por esto que tenemos que cambiar un poco nuestro entendimiento del rol que tiene la tecnología en las humanidades y volver el conocimiento accesible para más público, tanto dentro y fuera del mundo académico. Por otro lado, Nancy K. Baim encuentra que la comunicación en los espacios digitales se ve limitada por varias razones. La comunicación mediada no permite que haya la misma conexión, obviamente, entre personas que la interacción cara a cara. Y la falta de presencia social, como lo llama, hace que las personas no puedan tener una percepción atinada y clara de las otras. En otras palabras, perdemos nuestra individualidad e identidad en estos espacios. Creo que precisamente esto se ha hecho evidente en las redes sociales con los influencers que mencionaba. La realidad se distorsiona y ya no sabemos lo que es real y lo que es falso acerca de las personas que vemos únicamente a partir de sus perfiles y a partir de la poca interacción que tenemos con ellos. Definitivamente esto es un gran tema y un gran limitante, pero a mí me gusta pensar que la oportunidad de intervenir y modificar estos espacios digitales para que sean unos que nos enriquezcan como sociedad compensa con lo que menciona esta autora. Sarah Bannett Weiser dice que la forma en la que empleamos la información es un discurso de identificación tanto individual como colectiva. Entonces, es aquí donde realmente importa lo que producimos como contenido y lo que consumimos en estos espacios digitales. Específicamente hablando de las redes sociales, es una oportunidad para repensar el uso que les damos. Pueden ser una gran herramienta también en otro aspecto. Esta autora también habla acerca de la representación, un aspecto que en mi opinión es súper importante al mencionar las redes sociales. Visibilizar es traer a la existencia, y es las redes sociales a través de la representación puede ser un dispositivo para hacer justo eso, visibilizar y generar reconocimiento. Entonces, bueno, quisiéramos saber qué opinan acerca de esto, acerca de las redes sociales y su relación con todo este mundo digital. Entonces, cuéntenos y cualquier cosa, aquí andamos. Muchas gracias por haber escuchado. Si te interesa saber un poquito más acerca de este tema, puedes buscar la obra de McPherson, Introduction, Media Studies and the Digital Humanities, de Nancy K. Baim, Communication in Digital Spaces, de su libro Personal Connections in the Digital Age, y de Sarah Bennett Weiser, Our Media Studies. Yo soy Emilia Pesqueira y muchas gracias.